Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Conceição Evaristo nació el 29 de diciembre de 1946 en una favela de la zona sur de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Hija de una lavandera que, así como Carolina María de Jesús, mantenía un diario donde anotaba las dificultades de un cotidiano sufrido, Conceição creció rodeada de palabras. Como gusta de enfatizar en sus entrevistas, eso no significa decir que viviese rodeada de libros, sino que bebía de la fuente de la memoria familiar a través de las historias que los más viejos le contaban. Siendo expuesta desde pequeña a las crueldades del racismo, Conceição tuvo que conciliar los estudios con el trabajo como empleada doméstica, hasta concluir el curso normal en 1971, ya a los 25 años. Se volvió una escritora negra de proyección internacional, además de una militante que actúa dentro y fuera de los marcos de la academia. Es maestra en literatura brasileña de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y doctora en literatura comparada de la Universidad Federal Fluminense. Publicó su primer poema en 1990, en el 13º volumen de los Cuadernos Negros, editado por el grupo Quilomboje de São Paulo. Desde entonces, publicó diversos poemas y cuentos en los cuadernos, además de una antología de poemas y dos romances. La poetisa trae en su literatura profundas reflexiones acerca de las cuestiones de raza y de género, con el objetivo claro de revelar la desigualdad velada en nuestra sociedad, de recuperar una memoria sufrida de la población afrobrasilera en toda su riqueza y su potencialidad de acción. Es una mujer que cuida de abrir espacios para que otras mujeres negras se presenten en el mundo de la literatura. Conceição Evaristo nos dice: la mujer negra no es solo para ser cuerpo, belleza, danza. Negro es lindo, pero lindo también porque piensa, porque escribe, porque debate, porque lucha. La mujer negra, ella puede cantar. Ella puede danzar, ella puede cocinar, ella se puede prostituir, pero escribir, no. Escribir es una cosa, es un ejercicio que la élite juzga que solo ella tiene ese derecho. Entonces me gusta decir esto: escribir, el ejercicio de la escritura, es un derecho que todo el mundo tiene, como el ejercicio de la lectura, como el ejercicio del placer, como tener una casa, como tener comida. La literatura hecha por las personas del pueblo, ella rompe con el lugar predeterminado. La voz de mi bisabuela se hizo eco en las bodegas de navíos. Se hizo eco en los lamentos de una infancia perdida. La voz de mi abuela se hizo eco en la obediencia a los blancos dueños de todo. La voz de mi madre se hizo eco, bajito, revuelta en los fondos de las cocinas ajenas, bajo los fardos de ropajes sucios de los blancos, por el camino empolvado a la favela. Mi voz aún hace eco en versos perplejos con rimas de sangre y hambre. La voz de mi hija recoge todas nuestras voces, recoge en sí las voces mudas, calladas, atoradas en las gargantas. Mulheres vivas. Mujeres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas.